aire del mar, el sabor de agua y sal. Me gusta tu forma de ser, la gente buena, maneras, tú, solo tú y yo. Cuando en silencio te conocí, deseaba algo. Azúcar y sal. De amor.